Fase. Se quiere miente y dime que me ama y si mañana te arrepienta. Se queda entre nosotros porque no se te manta. Yo no sé que tú tienes que me juegas con la mente. Cuando te tenga de frente te voy a meter caliente. Everybody go to the discoteca. Y ahí me vine al evento. Suave, suave. Pide que hay de 100 y de 20. No sabes lo que tengo en mente. Y cuando te tenga de frente te voy a meter caliente. Seguro no, y si se te olvidó, mami, adivina quién volvió. Es que te dice te perdió. El angelito que tú le pediste a Dios. Dice que tú estás dura, entonces dale. Te estás buscando que por el pelo te jale. Yo estoy esperando, mami, que tú te resbales. Porque goce cuando te lo entre y sufra cuando se te sale. Nadie te baja del totem, la Barbie si su Ken, que anda encendida en la Mercedes Benz. Si tú quieres, cógeme rehén. Que si te hiciste el culo en la teta, quieres que te den. Mami, ya yo tuve que por estar. Rápido tú me montaste caso, dime cuándo es que es la vista. Yo te voy a pinchar por marquisita. Y si quieres vuelvo a la conquista. Yo soy tu Capricornio y tú eres Pisi. Y yo no soy tu Carlos Vivi, pero te monto en la bici. Que todo sea por la crisis. Que en este caso bebecita se llama la bella crisis. Tú sabes, pa' ti nunca estoy busy, pero cógelo easy. Que tú eres más mala que lo easy. Pégate, baby, tú dame un kissy. Que si tú eres en Dallas, sí, porque tú te llamas Lizzy. Te voy a meter caliente. Everybody go to the discoteca. Si quieres miente y dime que me ama y si mañana te arrepiente. Se queda entre nosotros porque no existe más gente. Yo no sé que tú tienes que me juegas con la mente. Y cuando te tenga de frente te voy a meter caliente.